¡Jojoy! Escucha mi cumbia, mamita. Esto sí que es rico, para bailar. Ha pasado el tiempo desde aquel día en que me dejó. Ha pasado mucho desde aquel día en que se marchó. Sin decirme nada, una mañana ella me dejó. Y yo me pregunto una y mil veces qué nos pasó. Eras como el agua tan dulce y clara de manantial. Eras como un sol de cada mañana que no está más. Si yo fui el primero que entró en tu cuerpo y en tu corazón, ¿por qué me dejaste sin darme una explicación? Vuelve, vuelve amor, que yo aquí solito, aquí te espero. Vuelve, vuelve pronto, que de amor yo me estoy muriendo. Vuelve, vuelve amor, que yo aquí solito, aquí te espero. Vuelve, vuelve pronto, que de amor yo me estoy muriendo. ¡Ojo! Goza, mamita. Para un amor, para vos, Adriana, Eras como el agua, tan dulce y clara de manantial. Eras como un sol de cada mañana que no está más. Si yo fui el primero que entró en tu cuerpo y en tu corazón, ¿por qué me dejaste sin darme una explicación? Vuelve, vuelve amor, que yo aquí solito, aquí te espero. Vuelve, vuelve pronto, que de amor yo me estoy muriendo. Vuelve, vuelve amor, que yo aquí solito.